Músicos del cine. Homenaje a Henry Mancini. Henry Mancini, o Henry Mancini, fue un célebre compositor, director de orquesta, arreglista, pianista y flautista, y uno de los consagrados músicos del cine estadounidense, como así también en la televisión de dicho país. Nació en el barrio Pequeña Italia de Cleveland, en Ohio, como Enrico Nicola Mancini, el 16 de abril de 1924. Era hijo de inmigrantes italianos provenientes de la región de Abruzzo. Sus padres posteriormente se trasladaron a Arequipa, en Pensilvania, y fue allí donde a los 8 años su padre lo inscribió en un instituto para que estudie música y sea flautista, ya que la flauta era un instrumento que le agradaba. Pero tiempo después, a los 12 años, comenzó a estudiar piano y comenzó a hacer arreglos musicales, profundizando sus conocimientos que le llevó a relacionarse con Mad Atkins, director y arreglista de la Orquesta del Teatro Stanley de Pittsburgh. Después de graduarse en la escuela secundaria de Arequipa, en 1942, se inscribió en la Escuela de Música Juilliard, pero en 1943 interrumpió sus estudios para alistarse en el ejército, prestando servicios en la Fuerza Aérea y en la Infantería. En 1945 fue licenciado e ingresó como pianista y arreglista en la orquesta de Glenn Miller y Tex Beneke, donde conoció a la cantante Ginny O'Connor y se casaron en Hollywood en 1947. Se instalaron en Holby Hills y tuvieron 3 hijos, Chris, el varón, y 2 mujeres, Mónica y Felice. Continuó estudiando de forma privada con Ernst Krenek, Alfred Sendri y el italiano Mario Castelnuovo Tedesco. Comenzó a trabajar en el cine en 1952, en películas de clase B, para los estudios Universal, bajo las órdenes de Joseph Jefferson, director del departamento musical de la Universal, y junto con otros músicos como Hans J. Salster y Hermann Stein, trabajaron creando muchas partituras que fueron incluidas y a su vez reutilizadas en varias películas. En esta primera etapa de su carrera, se caracteriza por el sonido sinfónico y atonal. En 1958, firma su primer contrato personal, ya que hasta ese momento era coautor, adaptador, orquestador e incluso ni siquiera aparecían los créditos de las películas. Así fue como compone su conocida obra maestra para la película Touch of Evil del año 1958 con Orson Welles, que se estrenó en la Argentina con el título de Sombras del Mal, en 1959. Henry Mancini comienza a definir su personalidad musical y la música de Touch of Evil atrajo la atención del director Blake Edwards, que lo contacta y contrata para que componga la música de su serie de televisión Peter Graham. Y Mancini creó un tema que hizo historia y ha sido utilizado en muchas películas, como por ejemplo en Los Hermanos Caradura, The Blue Brothers, de 1980, y en Waterworld, Un Mundo Sumergido, de Kevin Costner, en 1995. La música de esta serie, Peter Gunn, le valió a Henry Mancini dos premios Grammys en 1958 y del álbum editado por RCA Víctor, la venta alcanzó a 1 millón de copias en poco tiempo. La relación entre el director Blake Edwards y el músico Henry Mancini fue una de las más largas y exitosas del mundo del cine a lo largo de 30 años y 28 películas. Su segundo trabajo televisivo fue la serie Mr. Lucky, que le valió a Mancini 2 nuevos premios Grammy. En la década de los años 1960, Henry Mancini alcanza su máxima popularidad con las películas de Blake Edwards, La Pantera Rosa con Peter Sellers, Muñequita de Lujo con Audrey Hepburn y Días de Vinos y de Rosas con Jack Lemmon y Lee Remick, y además por su colaboración con otros directores como Stanley Donen en sus películas Arabesque con Gregory Peck y Sofía Loren, Charada con Cary Grant y Audrey Hepburn, y Un Camino para Dos con Albert Finney y Audrey Hepburn, y con Howard Hawks para sus películas El Deporte Predilecto del Hombre con Rock Hudson y Hatari con John Wayne y Hardy Krueger, siendo el tema musical principal de esta última el archiconocido El Paso del Elefantito. En las décadas de 1970 y 1980, además de películas como El Expreso de Chicago o La Pantera Rosa Ataca de Nuevo, tuvo que dedicarse de nuevo a la televisión y creó temas muy conocidos como el de las series Hotel y Remington Steele. Fue en 1970 cuando compuso la música para la aclamada película del genial Vittorio De Sica, Los girasoles de Rusia, con Marcello Mastroianni y Sofía Loren. Posteriormente, gana el Oscar de la Academia de Hollywood por la música de Víctor Victoria, con Julie Andrews y Robert Preston. Recordemos algunas otras bandas sonoras de Henry Mancini de las 60 películas que contaron con su música. Tarántula, 1955, con John Agar. Sonrisas y Lágrimas, con Christopher Plummer, 1965. La Carrera del Siglo, con Tony Curtis y Jack Lemmon, 1965. Espera la Oscuridad, con Audrey Hepburn y Richard Crenna, 1967. Historia de Amor, Love Story, con Ryan O'Neill y Ally McGraw, 1970. Casta Invencible, con Paul Newman, 1971. El Expreso de Chicago, con Gene Wilder y Richard Pryor, 1976. 10, La Mujer Perfecta, con Bo Derek, 1979. Cita a Oscuras, con Bruce Willis, 1987. El Hijo de la Pantera Rosa, 1993, con el italiano Roberto Benigni. Y por lógica, que compuso la música de las 4 secuelas de La Pantera Rosa de Blake Edwards. Estuvo nominado al Oscar de la Academia de Hollywood en 17 oportunidades, de las cuales lo ganó 4 veces, con Muñequita de Lujo en 1962, con Días de Vinos y de Rosas en 1963, con 10 La Mujer Perfecta en 1979 y con Víctor Victoria en 1982. También fue nominado en varias ocasiones al Globo de Oro, ganando 1, y por la televisión ganó 20 premios Grammy. Henry Mancini falleció tras una larga batalla contra un cáncer de páncreas el 14 de junio de 1994 en Beverly Hills, Los Ángeles, California, por lo que el próximo lunes se cumplirán 27 años de su fallecimiento.